Vimos la lección de las necesidades de los hijos, la cuarta de ellas, que es la necesidad de ser amados. Les leía alguna porción del libro que estamos usando como base para esta porción de lecciones, siete necesidades básicas del niño, de John Drescher, de Editorial Mundo Hispano, para darle al autor el crédito que se merece, ¿verdad? Y estuvimos viendo que el niño, el hijo, necesita ser amado y aprender a amar. Y aprendíamos algunas cosas muy importantes que los padres debimos haber atesorado en nuestra mente y corazón. Hacerles saber a nuestros hijos que les amamos. No solamente amarlos, sino hacérselo saber. Todos los padres amamos a los hijos, pero no todos le decimos a los hijos cuánto los amamos. Y ustedes y yo debemos ser aquellos que le expresamos amor a nuestros hijos, verbalmente, físicamente, prácticamente. Verbalmente quiere decir con palabras, físicamente quiere decir con abrazos, besos, caricias, y prácticamente quiero decir con hechos, con acciones. Llevarlos aquí, llevarlos allá, prometerles y cumplirles lo que les prometemos, y también parte de expresarle amor a los hijos es la disciplina, cosa que vamos a ver en un ratito más en nuestra clase de hoy. Parece que ya todos tienen la hoja, que bueno, vamos a orar, hermanos, y pedir al Señor que nos ayude a aprender más de su palabra. Oremos, por favor. Padre mío, gracias te doy porque nos permites estar reunidos otra vez. Gracias porque nos das la gracia y las fuerzas para llegar a la casa de Dios. Tú nos has cuidado en la semana que pasó, has estado con nosotros. Gracias, Señor. Pedimos perdón por nuestros muchos pecados y iniquidades que sin duda cometimos ante ti, contra ti. Y rogamos a Dios que nos des una preciosa escuela dominical, una preciosa lección. Que la llevemos a nuestro corazón, que la llevemos a nuestra práctica. Que nos ayude a entender qué es lo que en nosotros faltó para buscarlo en ti y qué es lo que nosotros no estamos haciendo para hacerlo y buscar de ti las fuerzas para hacer. Bendice, Señora, este siervo tuyo para que sea un instrumento y nada más que eso, para que tu nombre sea glorificado y para que el Maestro sea el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo puede llegar al corazón. Te pido que bendigas grandemente esta clase, esta lección a todos aquí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una de las cosas que nos trae de rebote la lección es que nos ayuda a entender por qué nosotros tenemos ciertas actitudes ya de adultos, ya de viejos. ¿Por qué somos desconfiados? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo expresar amor? Dame más volumen, hermano, por favor, Jonathan, dame más volumen a mi micrófono. ¿Por qué estamos teniendo dificultades con nuestro carácter? Bueno, una de las cosas que aprendimos es que quizá no se llenaron algunas de nuestras necesidades. Crecimos con vacíos en nuestra vida, en nuestra alma. No nos enseñaron a amar y ahora no sabemos amar. Quisiéramos. Estamos teniendo problemas con nuestros hijos, con el cónyuge, porque no le hemos dado la abundancia de amor. Se la damos de una manera equivocada. Y eso es porque no nos enseñaron a amar. Y veíamos que es importante aprender a buscar en Dios lo que nuestros padres, por lo que haya sido, no nos supieron dar. Y la otra cosa es que hagamos ahora, con el conocimiento de la palabra de Dios y con la nueva vida que en Cristo tenemos, hagamos lo que nuestros padres no supieron. Por ignorancia, por la oscuridad y tinieblas en las que nuestros padres vivieron, ¿verdad? Ya se convirtieron cuando ya nosotros estamos grandes, o quizá nunca se convirtieron nuestros padres. Entonces hay que aprender lo que nuestros padres no supieron. El hecho de que nosotros amamos mucho a nuestros padres no nos quita que reconozcamos que ellos cometieron errores. Ellos estaban equivocados. Por ejemplo, si nuestros padres fueron muy idólatras, no quita que hayan sido muy buenas personas como tales, pero en adorar ídolos, en buscar en las imágenes la respuesta a sus necesidades, estaban equivocados. Tristemente y lamentablemente, pero equivocados. Ahora nosotros asumimos y decimos, bueno, ellos estaban equivocados porque no hubo quien les enseñara, no llegó un misionero a su pueblo, no hubo quien les enseñara, les decían que no leyeran la Biblia, no hubo quien les regalara una porción de las Escrituras. Qué triste, pero a mí sí, a mí ya me enseñaron, a mí ya me trajeron el Evangelio, yo ya tengo la Biblia, yo ya puedo leer. Mis padres no podían, a lo mejor ni sabían. Ahora yo ya puedo leer hasta profesionista, hasta leo como un profesionista. Y ahora yo puedo tener la Biblia y tengo la iglesia que mis padres no tuvieron. Ahora entonces yo tengo que darle a mis hijos lo que mis padres no me dieron a mí, ¿verdad? Y una de las cosas que veíamos era la necesidad de ser amados, de amar y ser amados. Y la siguiente es la necesidad de ser elogiados. Anoten en sus hojas allí la necesidad de ser elogiado. La necesidad de ser elogiado. En un ratito vendrá la imagen a la pantalla. Yo la tengo allí, pero no pueden estar ustedes volteando porque se van a quedar con el cuello torcido. Ahí está en la pantalla que está frente de mí, pero a la espalda de ustedes. Debemos elogiar a nuestros hijos. La necesidad de ser elogiados. Estoy en la lección 1009, hermanos. Es del domingo pasado. Sí, pero la 1010 es la de hoy. Deben tener el domingo pasado. Les dimos la del domingo pasado. Saquen la del domingo pasado. La del domingo pasado. De ser amados. Ahora, de ser elogiados. La necesidad de ser elogiados. ¿Ya lo tienen? Es la lección 1009 del domingo pasado. La necesidad de ser elogiado. El libro dice ser alabado. Cambié la palabra para no crear confusión o no decir lo que no quiere uno decir. Ser alabado, bueno, alabanza solo a Dios, ¿no? Yo sé, pero cambié la palabra para referirnos a que el niño necesita ser elogiado, alabada su actuación más que su personalidad. Cuando el niño hace algo bien, cuando algo hace bueno, cuando se esfuerza y sale las cosas bien, necesita que se le elogie, que se le reconozca lo que hizo. Qué bueno que lo hiciste así. Sacaste 9 ahora y el semestre pasado, el mes pasado, te sacaste 7 en esa calificación. Y yo te pedí que la superaras y lo hiciste. Me siento orgulloso de ti. Qué bueno ese esfuerzo que hiciste. Tu mamá te encargó esa responsabilidad y lo hiciste. Qué bueno, yo quiero reconocerte. Constantemente elogiarlos. Miren, a todos los seres humanos nos hace bien el elogio de vez en cuando. No estoy hablando de buscar el elogio. No estoy diciendo que uno debe hacer las cosas para que le sea elogiado. Pero si somos honestos, todos nosotros, de vez en cuando nos gusta que nos digan qué bien lo hiciste, ¿no? Los hermanos que cantan en el coro, por ejemplo, ellos se esfuerzan, lo hacen por horas y horas y horas y horas de ensayo, el director, el pianista también, ¿verdad? Y cuando se presentan, después de muchas horas de estudio, de trabajo, lo presentan ese coro en 5 minutos. ¿Creen ustedes que no merecen una palabra de elogio? ¿Creen ustedes que en lo profundo de su ser no quisieran ellos un poquito de reconocimiento? ¿Verdad que sí? Hasta a veces le preguntan a uno, ¿qué tal salió? Ese ¿qué tal salió? Está pidiendo una necesidad. No debemos hacerlo por elogio. Vuelvo a decir, no estoy enfocando en eso. Estoy diciendo de las necesidades que los seres humanos tenemos. Los hombres, cuando trabajamos en el hogar, a mí me pasa eso. La pobre esposa, pues, trabaja todo el tiempo en la casa. Pero por allá, cada que se muere un burro, nos quedamos a trabajar en la casa. Cortamos el pasto. Metemos la máquina o las tijeras y le hacemos toda la cosa y todo eso, ¿verdad? Y quedó bien bonito. Se necesitaba que... Entonces buscamos que la esposa venga y nos diga qué bien está. A veces arreglamos el cuarto de trebejos y de mugre y media que tenemos ahí y lo acomodamos y luego llamamos a la esposa y le decimos, mira, ¿qué estamos pidiendo? Que nos diga qué bien lo hiciste. Hacía falta la mano de un hombre aquí. Cuando le dicen eso, uno, ese soy yo. Échenme el mundo, yo lo cargo. ¿Qué más quieres que te haga? Porque le llenan una necesidad. No estoy hablando de vivir, qué lindo, qué chulo, qué hermoso, no estoy hablando de eso. Hay que elogiar a las personas y los niños necesitan estímulo, elogio. Eso los anima a apreciar las cosas que tienen. Hay que animar al muchacho, al novio, a mi hijo que anda de novio, a mi hija que anda de novia, cuando hace las cosas bien. El elogio es parte de nuestra necesidad. Lo podemos ilustrar con estas maneras que le estoy tratando de explicar. Pero hay algo muy importante, hermanos. Debemos elogiar sus acciones más que su personalidad. ¿Por qué? Porque aquellas cosas en las que el muchacho no tuvo nada que hacer, pues no merece tanto el elogio como aquellas cosas en las que sí pudo hacer. Por ejemplo, usted tiene un niñito de ojos azules, pestañas rizadas y pelo ondulado. Dígame usted, ¿qué hizo el muchacho para tener eso? ¿Qué hizo él? ¿Qué? Nada. ¿Le costó un esfuerzo? Nada. Pero nos pasamos la vida, qué chulo que es, sus ojitos que tienes y qué lindo su pelito y qué piel tan suavecita. El niño se siente... Y por detrás es un patán, un grosero, desobediente, pero es ojos azules y pelo rizado, pelo rubio y pelo qué sé yo, qué sé cuánto. Eso no es lo que se elogia. Se elogian sus acciones, sus actitudes. Es como si nosotros lo castigáramos porque está feo. Pues, ¿qué culpa tiene de que esté feo? Entonces, ¿por qué lo elogiamos si está hermoso? ¿Verdad? Le castigamos cuando hace lo malo, pero lo elogiamos cuando hace lo bueno. Debemos elogiar aquellas cosas por las cuales él es responsable y no por las que él no puede hacer nada. Continuamos. Debemos elogiar a los hijos porque los padres somos lo más importante para él. ¿Qué pasó con la pantalla, Jonathan, no? ¿Se la llevó Oscar allá a su viaje? Se dañó la lámpara de la pantalla. Bueno, qué lástima. Debemos elogiar a los hijos porque los padres somos lo más importante para él. ¿Qué, hermanos? Présteme atención aquí, no se distraigan. Mire, esto es bien importante. ¿Quién es la persona más importante para un hijo? Sus padres. Entonces, son los padres los que debemos elogiar a nuestros hijos, más que terceras personas, porque si lo elogian terceras personas, nos van a robar su corazón. Los padres somos los más importantes para él. Qué bueno que vino la tía y le dijo, ay, qué bien hiciste esto. Qué bueno que venga el vecino, el hermano en Cristo, y le dice, oye, qué lindo. Pero el niño está triste porque su papá no le ha dicho nada. Su mamá no le ha dicho nada. ¿Ve? Es ese vacío que ellos tienen porque sus padres son lo más importante para ellos. Cuando el hijo haga algo bueno, nosotros los padres somos los que... No ande buscando elogiar a los hijos del vecino, a los hijos de los hermanos, de cuando en cuando está bien, pero no ande buscando, sino busque elogiar a sus propios hijos, porque los padres somos los más importantes para él. Y otra cosa, hermanos, que debemos aprender, debemos elogiar sinceramente, no con vanidad. Mi hijo es más inteligente que Albert Einstein. Mentira. Mi hijo le escurre el cerebro por los poros. Exagerado. Mi hijo es más inteligente que todos los niños del mundo. Debemos elogiar sinceramente. Hay que reconocer que hay faltas y deficiencias en ellos, pero hay que elogiarlos sinceramente, honestamente, con el corazón. Debemos elogiar las iniciativas propias de los niños. Cuando el niño tiene una iniciativa, cuando él hizo algo por su propia iniciativa, Eso es digno de elogio, hermanos. Eso es digno de elogio porque se le ocurrió hacer algo. Yo aprendí hace muchos años esto que les voy a compartir. Tengo muchos años como líder, inmerecidamente. Y mucha gente está bajo mi autoridad todos los días, ¿verdad? En diferentes ocasiones, en diferentes formas. Y qué bueno es cuando los que están bajo la autoridad de uno tienen iniciativa. Hacen algo. Y qué triste y pesado es cuando las personas que tienen uno bajo su cuidado nunca se les ocurre nada. Nunca se les ocurre hacer nada. A uno se le olvidan las cosas, se le va, se distrae en otras cosas. Entonces aquella persona debe decir, ay, y seguramente al pastor se le olvidó hacer esto y se le olvidó, lo voy a hacer. Y yo he encontrado que muchas veces esas iniciativas, hermanos, son los detalles que logran los éxitos. Ahora en el campamento me pasó mucho eso. Se me pasaron algunas cosas y cuando acordé ya estaban hechas. Y dije yo, qué bueno que tuvo la iniciativa, caray, qué bueno que a alguien se le ocurrió. Yo no sabía, no me acordaba de ese detalle. Qué bueno. Y ha habido veces, hermanos, en que por tener iniciativas, déjeme usar la palabra impropia, meten la pata. Por tomar una iniciativa, cometen un error, una equivocación. Y uno dice, ay, ¿quién te mandó a hacer eso? Pero yo he aprendido que es mejor remediar las cosas mal hechas por iniciativa propia a que nunca tengan iniciativa. Aprenda eso también. Hay veces que los hijos cometen unas equivocaciones garrafales, pero tuvieron iniciativa. Tuvieron una buena intención. Rompieron la lámpara, Dios mío, la que nos heredó la tatarabuela. La rompió este muchacho, manos de trapo, quién sabe qué tiene. Pero él la quería limpiar, hermano. Él quería agradarse de ti, él quería hacerte un favor, él quería, ¿me entiende? Tuvo una iniciativa, entonces elogia sus iniciativas. Es mejor que tenga un muchacho que le rompa la lámpara de los ancestros a que sea un haragán que está nada más viendo televisión, ¿no cree usted? Entonces hay que elogiar sus iniciativas, que se les ocurra algo, que tengan alguna una idea. Oye, qué buena idea tuviste, me gustó eso. Ay, qué bueno, hijo, me da mucho gusto. La próxima vez le haces de este modo y de este otro, mira, así, asá. Esa es la necesidad de elogio. Y acuérdense que todos necesitamos tener ideas propias, iniciativas, reacciones para salir adelante. Un hombre solícito en lo que hace y va a salir adelante. Tiene ideas. Los padres debemos saber que va a llegar el día en que nuestros hijos nos van a rebasar. Nos van a rebasar. ¿Verdad? Y el líder, el papá, la mamá, no debe sentirse desplazado cuando sus hijos tienen mejores ideas que uno. Alégrese de eso. Si usted es patrón, si usted es mayordomo, si usted es pastor, si usted es la esposa del pastor y alguien tiene una idea mejor que la suya, no se sienta desplazado, qué bueno. Es necesario que ellos crezcan y que uno mengüe, ¿no? ¿Por qué? Porque a uno se le va quemando el cerebro, se le va saturando el disco duro, ya está muy duro. Se le satura, vienen otros niños que no tienen, que ya tienen gigas, nosotros nos quedamos en megas. ¿Sí o no? Entonces, buenas acciones, no sé si lo dije al revés, yo no sé de eso. Debemos entonces elogiar las iniciativas propias de los niños. ¿Alguien me puede recordar alguna iniciativa de alguno de sus hijos? ¿Qué se le ocurrió a su chamaco? ¿Quién se acuerda de algo? ¿Qué se le ocurrió? Hermano Mario. Estábamos el otro día en el SWAT, sobre ruedas, vendiendo unas cosas, y a mí se me hizo tarde con la camioneta. Mi hijo caminó como 3 cuadras, le agarró una carretilla y vino, le llevó a mi esposa 2, 3 bolsas, y después se las llevó y ya estaba de regreso, que he cansado, pero ahí estaba. Y llegué y sí, yo dije, ¿esto? Se le ocurrió algo, ¿no? A lo mejor la carretilla era del vecino o después era de usted. Ah, qué bueno. Iniciativas. Reacciones, caray, más despiertos que uno. ¿verdad? Entonces, elogio. No es cabezón, ¿y quién te mandó a hacer eso? Eres más bruto de lo que yo me imaginaba, te pareces cada día más a tu madre. No le diga esas cosas. Porque lo hace sentir. Son necesidades. Ha de cuenta que usted le está echando aceite al carro, líquido a los frenos, líquido a la dirección hidráulica, a gasolina al tanque de gas, para que funcionen bien. Esos depósitos que uno tiene en su vida, esos huecos, tienen que ser llenados por padres sabios. El hijo, debemos recordar que los elogios, dice la letra F, no llevan la intención de exaltarlo más de lo debido. Y letra G, el hijo que crece con alabanza aprende a apreciar. Aprende a apreciar lo que tiene. Vamos a ir a la clase de hoy, hermanos, porque es muy importante que nosotros la tengamos bien, bien estudiada. Vamos a hablar sobre las necesidades de los hijos en cuanto a la disciplina. En cuanto a la disciplina. Les voy a llamar su atención a Eclesiastés 8, 11 y 12. Este es el pasaje que nos va a servir como punto de partida. Ustedes han visto cómo un corredor, cuando va a correr, se pone una posición determinada y le ponen un punto de apoyo allí, ¿verdad? Y ese es el punto donde él se apoya y sale corriendo. Eclesiastés 8:11 nos va a servir como punto de partida. Dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. ¿Qué versículos tan más contundentes? Porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Qué está diciendo allí? Como no hay consecuencias sobre malas acciones, están los hombres o estamos los hombres dispuestos a seguir haciendo el mal. La pregunta de la lección anterior, ¿cuándo es que el niño aprende a amar? ¿Cuándo es que el niño aprende a amar? ¿Quién me contesta? Hermano Noé. Cuando es amado, exactamente. ¿Había usted notado que a veces le damos más importancia a las cosas que a las personas? ¿Había usted notado en su vida personal, familiar, paternal, como papá, como mamá, que a veces le damos más importancia a las cosas que a los hijos como personas? Número 3. ¿Ha podido usted cambiar algunas actitudes hacia sus hijos? Con estas lecciones, hermano, llevamos 3 sobre las necesidades de los hijos. ¿Ha alguno de ustedes tratado de cambiar alguna actitud hacia su hijo? ¿Quién me dice yo, pastor? No me diga qué, nada más diga, señálelo levantando su mano. ¿Está usted tratando de cambiar algunas cosas? A ver. Muy bien, gracias a Dios, qué bueno. Ese es el propósito, que el hogar cristiano sea más cristiano cada vez, me parece, si me permite esa... los propósitos de la lección, enseñar principios bíblicos acerca de la disciplina. Es la lección de hoy. Principios bíblicos acerca de la disciplina. También demostrar que la disciplina bíblica funciona y que es una necesidad en la naturaleza humana. Nosotros, todos los seres humanos, necesitamos disciplina. Y también mostrar algunos métodos de disciplina. En Hebreos 12:11, que va a ser el versículo que vamos a memorizar, dice así: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos. Y dice, da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados, en la disciplina. Introducción. En la lección anterior vimos cuán importante es amar a los hijos, expresárselos y enseñarles a amar. Y debido a la magnitud de esa necesidad, fíjese bien, podemos llegar a creer que amar es todo lo que necesita el padre para ser buen padre y el hijo para ser buen hijo. Pero tal concepto es falso. Vimos con tanto énfasis cómo es importante que sepamos amar a nuestros hijos, que podemos llegar a creer que amar es todo lo que se necesita. Yo amo mucho a mis hijos. ¿Y eso quiere decir que usted es buen padre? ¿Y que el hijo es buen hijo? No, amar no lo es todo. Las parejas que están divorciadas ahora tienen que reconocer que un tiempo se amaron. Pero eso no lo fue todo. ¿Verdad? El concepto de que mi hijo yo lo amo con todo mi corazón y trabajo como burro para él y le doy todo lo que él quiere y le tengo carro y le tengo computadora y le tengo televisión y le tengo casa y le tengo su recámara y yo lo he visto con ropa de marca. Eso no quiere decir que el niño tiene toda su... y que usted es un buen padre. No. El hijo necesita disciplina. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La disciplina es la gran necesidad del ser humano, pero aplicarla de una manera efectiva, sigue diciendo la introducción, requiere de mucha sabiduría, perseverancia y paciencia. Así entraremos al tema buscando en Dios la sabiduría para tan delicada tarea. Hablemos, hermanos, sobre la disciplina. Punto número uno, la definición de disciplina. Definamos lo que es disciplina, entendamos lo que es disciplina. Para muchos disciplina es azotes, varazos, castigo. Pero disciplina va mucho más allá que solamente dar azotes, privar de privilegios, hacer sufrir a la persona como consecuencia de una mala acción. La palabra disciplina en la Biblia viene de paideia. Y paideia significa instruir, educar, entrenar. La palabra paideia es la palabra de la que viene nuestra palabra en español pedagogo o pedagogía. ¿Qué es un pedagogo? Uno que estudia para enseñar. Un maestro, viene de paideia. Y de paideia viene nuestra palabra disciplina. Cuando la Biblia habla de disciplina, está hablando de educar, entrenar, instruir, moldear. Así que la disciplina involucra todo lo relacionado con moldear el carácter del niño y no solo castigar. Cuando usted aplique disciplina, debe asumir y entender que usted no solamente está tratando de que el muchacho sufra por lo mal que hizo, sino moldearle su carácter para que ya no vuelva a hacer eso y valore el hecho de que hacer lo bueno es mejor y hacer lo malo le trae consecuencias. Cuando Dios nos disciplina, porque Él nos disciplina a nosotros como hijos que somos, Él no solamente nos hace doler, sino que nos hace lo que es necesario para que nosotros entendamos que hacer el bien es lo mejor, que hacer las cosas bien nos va a traer mayor calidad de vida, nos va a ir mejor si hacemos las cosas bien. Cuando uno ejerza disciplina, va a tratar no solamente de que la persona sufra por lo mal que está haciendo y debe dolerle que hizo mal para que se acuerde, pero eso no es todo. Tratar de que la próxima vez lo haga bien y que lo aprenda a hacer como estilo de vida, como un estilo de vida. Cuando mi hijo llegó a la universidad, yo he conocido a dos muchachos que se fueron a la universidad donde está David y no aguantaron primer semestre y salieron rebotados. Y ellos dijeron, diferentes casos en diferente tiempo, la disciplina es muy estricta. Es muy estricta. Mi hijo está acostumbrado a la disciplina. Hay comportamiento y conducta que él aprendió desde chiquito. De manera que para él la disciplina de la universidad no fue ningún problema. Le dicen, oye, ¿aguantaste? ¿Aguantaste qué? La disciplina, las reglas. No hay problema. no es problema para mí. Que tienes que acostarte a cierta hora. Y tienes que... Eso lo he hecho toda la vida. O sea, la disciplina moldea al carácter de modo que la persona hace las cosas bien como un estilo de vida. Si usted tiene a sus hijos disciplinados, no van a sufrir en la vida. Las reglas en el trabajo donde él esté, las exigencias de su profesión donde él esté, las reglas de la escuela donde él... Usted va a poderlos poner en altos niveles de educación y de profesión porque aguantan disciplina, ¿me entiende? Pero aquel que no aguanta, ¿verdad? Usted ve muchos homeless en Estados Unidos y uno dice, ¿qué andan haciendo en la calle estos? Si hay tantas misiones de rescate, centros de esto, centros de aquello, comida, abundancia, ¿sabe por qué? ¿Por qué andan en la calle? Porque no les gusta la disciplina. No les gusta que les digan a qué horas tiene que venir, a qué horas tiene que bañarse, a qué horas tiene que salir y qué es lo que tiene que hacer. No les gusta eso, entonces andan de homeless en la calle. Aquí en Estados Unidos, en México, pues es porque no hay dónde, ¿verdad? Pero eso es un ejemplo que tenemos muy cerca aquí del otro lado de la frontera. La palabra disciplina, entonces, abarca, involucra todo lo relacionado con moldear el carácter del niño y no solo castigar. Disciplinar, letra B, ahí en sus hojas, quiere decir alentar la buena conducta y corregir el mal comportamiento. Alentar la buena conducta. Ya te castigué, ya te hice saber las consecuencias de esa grosería, ¿verdad? Ahora yo quiero alentarte para que no lo vuelvas a hacer. Le faltó al respeto a su esposa, de usted, la mamá de él. O a lo mejor es su madrastra. No importa. No le debe faltar al respeto. Entonces le faltó al respeto y usted lo jala. ¿Por qué lo va a jalar? Ahora déjeme decirle una cosa que aprendí también. Cuando usted discipline, no pregunte por qué. No le diga por qué hiciste esto. ¿Sabe qué? El niño le puede contestar y decir, porque soy pecador. ¿Y qué le va a decir usted? Pues soy pecador. Todos somos pecadores. Y ya lo dejó sin argumentos. ¿Qué le dijo el Señor a Adán cuando descendió el Señor a pasear con él en el huerto y se encontró con que Adán estaba escondido? ¿Qué le dijo el Señor a Adán? ¿Dónde estás tú? Luego, ¿qué más? Le dijo, ¿por qué hiciste? ¿Eso le dijo? ¿Sabe qué le dijo? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Dios no sabía? Sí sabía. Entonces, ¿por qué le pregunta eso? Porque quería enfrentarlo con su conciencia. Quería que Adán se diera cuenta de lo que había hecho. Porque cometer una falta, para muchos es, no tiene nada de malo. ¿Qué? ¿Le grité? ¿Todo el mundo grita? ¿Qué significó lo que tú hiciste? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que hiciste? Le grité a mi mamá. ¿Qué más? ¿No más? No, yo te voy a decir qué es lo que más hiciste. El Señor le dijo, has comido del árbol del que te dije que no comieras de él. Ta, ta, ta, ta, ta. Ahí le hizo sacar. Le gritaste a tu mamá. ¿Y sabes qué es eso? Le faltaste al respeto a la mujer que te dio a luz. Esa mujer que tanto te ha cuidado cuando tú estás enfermo, ¿quién es la que viene y te da una medicina? ¿Quién te bañaba cuando estabas chiquito? ¿Quién te cargaba toda la noche en sus brazos cuando tenías cólicos? ¿Sabes quién? Tu mamá. Y tú le acabas de decir a tu mamá una palabra como si tu mamá fuera una mujer de la calle. Eso es lo que tú hiciste. ¿Sabes qué hiciste también? Desobedeciste una regla que tenemos en esta casa. En esta casa hay una regla que nadie se falta el respeto. ¿Sabes qué más hiciste? Ofendiste al corazón de Dios. Dios está triste contigo. ¿Sabes qué más hiciste? Uy, le sale un montón de cosas. Para que el niño aprenda que lo que hace tiene una consecuencia Y por esa consecuencia, el niño se ve alentado a no volverlo a hacer, de manera que su carácter se va moldeando para que cuando sea grande, no haga continuamente el mal. Que su conducta buena y correcta sea el estilo de su vida. La disciplina incluye todo lo que el padre hace o dice. Vamos al otro punto. Castigar, estoy en el comentario, no produce por sí solo la buena conducta. Se requiere además la instrucción y el aliento para que la buena conducta tome el lugar de la mala conducta. Alentarlo quiere decir darle palabras, darle formas, darle el camino para, ahorita vamos a ver más de eso, para que lo haga. Facilitarle las cosas para que la conducta buena sea más fácil de hacer. La conducta buena, usted le va a alentar, le va a ayudar, le va a decir cómo, ¿no? Le va a tratar de alentar a que tenga una mejor conducta. La disciplina incluye todo lo que el padre hace o dice para ayudar a su hijo para que aprenda y se desarrolle bien. La disciplina incluye todo lo que uno hace y todo lo que uno dice. La próxima lección vamos a tratar de cómo se aplica la disciplina. No es nada más un grito de ven acá, sopenco, y un manazo en la cabeza que lo deja viendo estrellitas. O un jalón de orejas que le saca sangre. O un jalón de cabellos. O un manguerazo con lo que teníamos ahí. Es tomar tiempo y aparte de actuar, hablar y hablar y hablar. Se habla antes, se castiga y se habla después. Se le explica por qué se va a castigar y cuál es la razón de ese castigo. Y luego se le castiga y luego se sigue hablando con él. Se le asegura que se le castigó porque se le ama, porque no queremos que él sufra cuando sea un adulto, porque queremos que él sea un niño feliz, porque queremos demostrarle de esa manera que nos preocupamos por su proceder. Todo lo que el padre hace y dice lleva consigo la disciplina con el propósito de alentarlo, que aprenda y se desarrolle bien. Entonces, eso es disciplina. ¿Qué es disciplina? Instruir, moldear, corregir, enseñar, capacitar y abarca todo aquello que tenga que ver con moldear el carácter del niño. Ahora vamos a ver los propósitos de la disciplina. Hay algunos versículos que yo se los voy a ir leyendo. Si ustedes los quieren ir a buscar, bien pueden hacerlo. Pero se los voy a ir leyendo para que ustedes lo tengan muy claro en sus oídos. Primer propósito de la disciplina es obedecer la palabra de Dios. Proverbio 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta es una orden. Este no es un consejo, esta es una orden de Dios. Instruye al niño en su camino. Fíjese bien, la palabra instruir aquí quiere decir guiarlo como se guía con un freno. La palabra instruir es la palabra que tiene que ver con ponerle riendas a un caballo. Hay un versículo en los Salmos, dice, no seáis como el caballo o el mulo, que tienen que ser sujetados con cabestro o con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿De qué sirven las riendas en un caballo? Para que si el caballo se quiere ir para la izquierda y usted quiere que vaya a la derecha, usted le jala. Para que si el caballo se quiere desbocar, usted lo jala. ¡Uy, dale! ¿Dónde vas? No te desbocas, porque tiene riendas. La palabra instruir quiere decir ponle riendas a tu hijo. Instruye al niño en su camino. Y esa es una orden de Dios. Ningún lado, sin quien te dirija, haces lo que se te dé la gana. Libertino. Entonces, instruye al niño. Quiere decir, ponle riendas a tu hijo. Ey, ¿a dónde vas? Es que se va a traumar. Es que hoy no se debe de castigar. Es que ahora en la gracia Dios no castiga. Piénsele como quiera. Pero Dios dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. O sea, disciplinar, hermano, es obedecer la palabra de Dios. Es posible que su pedagogía, es posible que su psicología, es posible que su sociología, es posible que su profesión le haya dicho otra cosa, es posible que la universidad le dijeron de otra manera, es posible que en su medio se usa y en su cultura se usa otra cosa, pero ahora como cristianos nosotros obedecemos lo que la Biblia dice y disciplinar es obedecer la palabra de Dios. Si usted o yo no estamos disciplinando a nuestros hijos, estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Entonces, pastor, ¿no me queda de otra? No. ¿No? No. Yo a mi hijo nunca le pego desobediente a la palabra de Dios. Me lo voy a enseñar ahorita. Letra B. La disciplina tiene como propósito llevar al niño al cumplimiento del propósito de Dios para su vida. El mismo versículo, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Mire qué importante este versículo. Dice, instruye, y hablamos de la palabra instruir, al niño en su camino. Su camino no se refiere al camino del niño, lo que él quiere hacer. No se refiere al camino que usted quiere que su niño tenga, sino al camino que Dios le trazó a ese niño. Su camino. Dios trajo a los niños a nuestra vida con un propósito. Encontrar ese propósito es la tarea de los padres. Y cuando encontramos ese propósito, vamos a tratar de llevarlos con disciplina a ese su camino. En la lección, la conferencia del hogar que teníamos, el hermano Noé Mendoza nos dio excelentes tratados acerca de ese asunto. Usted, si no vino, usted debe de comprar los cassettes, los CDs, y si los compró debe escucharlos otra vez. Dice allí, entre otras cosas, el propósito de Dios para un niño es que el niño viva para la gloria de Dios. Instruye al niño en su camino. No es para su propia gloria o la gloria de este mundo, la gloria de su apellido, sino la gloria de Dios. No quiere decir tampoco que sus hijos van a ser ministros, predicadores, misioneros o misioneras. Pero si Dios quiere que ese niño sea un técnico, si quiere Dios que sea un profesionista, un médico, una enfermera, un veterinario, si Dios quiere que sea el propósito de Dios en su vida y que en su vida sea Dios glorificado. El propósito de la disciplina, hermanos, es llevar al niño al cumplimiento del plan de Dios para su vida. Letra C. El propósito de la disciplina es enseñar al niño que las malas acciones traen consecuencias. Aquí les vuelvo a repetir Eclesiastés 8:11. Porque por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ello dispuesto para hacer el mal. Porque no se ejecuta sentencia sobre la mala obra. La próxima lección vamos a ver que la disciplina debe ser ejecutada rápido, temprano, luego, luego. Aquí dice que si no se ejecuta sentencia sobre la mala obra de inmediato, entonces el corazón de los hombres estará dispuesto a seguir haciendo el mal. Entonces, la disciplina es enseñarle al niño que las malas acciones traen consecuencias. Muy bien, ahí tenemos a ese niño que le faltó el respeto a su madre. ¿Sabe qué? Si no le disciplinamos, le va a faltar el respeto al maestro. ¿Y sabe qué? Lo van a correr de la escuela. Y usted lo va a llevar a otra escuela y lo van a correr de esa otra escuela. Y lo van a correr de esa otra escuela y lo van a llevar a otra escuela. Y usted se la va a llevar de escuela en escuela. Porque el niño es un grosero. Y cuando siga creciendo, ¿sabe qué? Le va a faltar el respeto a la policía y va a dar a la cárcel. Y luego, allí en la cárcel, le va a faltar el respeto a las autoridades y le van a dar muchos golpes. La mala conducta va en aumento como una bola de nieve porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. Entonces, si el niño aprende que faltar el respeto le trae malas consecuencias, no faltará el respeto. Y le va bien. Si mentir no le trajo consecuencias cuando estaba chiquito, va a ser un mentiroso de primera y le va a ir mal en la vida. ¿Usted conoce gente mentirosa? Oiga, no se puede tratar con esa gente. Si robó 10 pesos en la escuela y no se le ejecuta sentencia sobre eso, ¿qué va a pasar? Va a seguir robando. Y tarde o temprano va a ir a dar a la cárcel, va a ir a arruinar su vida. Entonces la disciplina es, el propósito de la disciplina es llevarlo a enfrentarse con que las malas acciones siempre traen consecuencias, por pequeñas que sean estas. Es muy chiquito, no sabe lo que hace, sí sabe lo que hace. Y te está midiendo a ver qué tan capaz tú eres. Yo les he platicado de una vez que fui a visitar a un hermano, yo estaba todavía muy joven y soltero, y visité a ese hermano y estaban los hermanos moviendo, no sé, estaban pintando un cuarto y tenían todos los muebles afuera. Y así que me recibió fuera en el patio el hermano, un patio grande, y había un librero grande allí. Y había una chamaquita queriéndose subir al librero. Quítate de ahí, te vas a echar ese librero encima. La niña no hacía caso. Y otra, quítate de allí, te vas a echar ese librero encima, muchacha grosera, muchacha desobediente. Y parece que rebuznaba un burro. Y ahí otra vez, y el librero, y yo estaba tan mañito, a ver qué vas, te va a echar el librero encima, ese chamaca. Hazme caso, muchacha, mujer, a ver esta chamaca. El hombre haga de cuenta que llovía. Entonces el papá se empezó a calentar. Te voy a pegar. Te voy a pegar. Te voy a pegar. Te voy a pegar. Y te voy a pegar. ¿Sabe esa canción? Te voy a pegar. Él la cantamos todos. Hasta que la niña se enfrenta a su padre y le dice, ¡pégame pues! Ah, sí. Yo no quería pegarte, que delante el pastor se quitó el fajo y ¡pa! ¡Pa! ¡Pa! Tres viendas. ¡Ah! Santo remedio. Como decían antes, ¿no? Santo remedio. Los niños piden la disciplina como medicina, como jarabe para la tos. Ahí se van peleando en el carro y usted manejando, estresado en el tráfico, y ellos pelean y pelean. Ah, ¿qué? Esténse quietos, esténse quietos. ¿Sabe qué? Hágase un lado del carro, párese allí y a ver, ven para acá. ¡Pa! ¡Pa! ¡Pa! Métale tres a cada uno y dele por qué, y verá que va a ser viaje tranquilo. Lo piden como medicina. Las malas acciones traen consecuencias. Ese es el propósito de la disciplina. Te estás portando mal, va a traer consecuencias. Ahorita, mire, man, cuanto más chiquito aplique la disciplina, menos va a batallar. Porque cuando el chamaco tiene 16 años, qué difícil. En vez de un cinturón, es un barrote de 2x4. Es muy difícil. Propósito de la disciplina, letra de alejar del muchacho la necedad. Proverbio 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Según este versículo, todos los hombres tenemos una dosis de necedad. ¿Qué quiere decir necedad? ¿Qué quiere decir necedad? Terquedad. Disposición a salirse con la suya, orgullo, capricho. Todos los muchachos tienen una dosis de necedad. Bueno, dice que está ligada al corazón del muchacho, pero hay un remedio, la vara de la corrección. Entonces, alejar del muchacho la necedad. ¿Han oído ustedes de cerviz erguida en la Biblia? Hay mucho que decir en la Biblia sobre la cerviz. Esto da una enseñanza. Cuando el Señor ofrecía, a Dios se le ofrecía un sacrificio, lo que primero tenían que hacer es romperle la cerviz al animal que va a ser sacrificado. Romperle el orgullo. La humildad era lo que Dios esperaba. El propósito de la disciplina es hacerle saber al muchacho que tiene que ser humilde. No todos, es decir, no todo lo que hacemos está bien hecho. ¿Sabe usted que usted puede estar equivocado? ¿Yo equivocado? Viejo de 50 y tantos años de edad que he traído esto y acá más allá, soy comerciante, soy yo viejo de 70 y tantos años equivocado. Sí, tú puedes estar equivocado. Bien equivocado. ¿Puede un muchacho de 15 años darle a usted una lección, enseñarle algo? Sí, fíjese que sí. Pero si no tenemos la cerviz quebrantada, nunca vamos a reconocer. El orgullo, hermanos, arruina las vidas. No ha nacido el que me va a doblegar a mí. ¡Y qué terrible es eso! El muchachito debe saber que se equivoca, que hace mal. Hay que quebrarle su orgullo. No lo cultives, hermana, hermano, de manera que él se sienta todopoderoso y todo sabiduría. Es que bueno que tu hijo salió muy bien en todo, qué bueno que fue campeón de olimpiadas y del conocimiento, y fue campeón de carreras y campeón de salto para arriba, y qué gran cosa, ¿no? Pero ¿de qué sirve si es un necio orgulloso y pedante? A veces esos logros en la escuela, hermanos, echan a perder a nuestros hijos. Cuando tu hijo tenga un logro, felicítalo, pero dile, pero mantente humilde. Mantente humilde. La disciplina tiene como propósito alejar del muchacho la necedad y purificar el corazón del hijo. Proverbios 20:30 dice la palabra de Dios así: los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. El castigo purifica el corazón. Ay, hermanos, qué cierto. Por supuesto que sí, ¿no? Pero cuán cierto es que el castigo purifica el corazón. A veces Dios nos disciplina, no siempre con castigos que nos hacen ver el pecado, a veces con disciplina, una prueba en nuestra vida. Y cuando uno está pasando por ese molino de Dios, uno tiene que asomarse a su corazón. ¿Cómo ando yo? ¿Qué estoy haciendo? Uno trata de ser mejor después de la prueba, mejor cristiano. Déjeme decirle que a veces nosotros estamos en la iglesia muy mansitos aquí, calladitos, quietecitos, por la disciplina de Dios. Si no, andaríamos de libertinos por allá. ¿Sí o no? ¿Sabe qué purifica el corazón? La disciplina. Dice la Biblia que Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. El castigo purifica el corazón. ¿Verdad? Hay muchas medicinas que los naturistas dan. Oí una vez que un naturista estaba diciendo, si tú quieres purificarte todo tu organismo, come uvas todo el día, uvas todo el día. Quizás será cierto, ¿no? No me cree a mí. Todo el día, y dice, hazte cuenta que le haces un tunap. Otro me dijo a mí que sandía, que la sandía limpia la sangre, como la ven colorada, pues que la limpia. Lo que no me dijeron es que iba a andar con una panza embarazada todo el día de tanta sandía, no lo sé. Y muchas cosas dicen que limpian, que los pelos de lote limpian el sistema urinario, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero la Biblia dice que el castigo purifica el corazón. Y eso es la palabra de Dios. A veces queremos purificar nuestro organismo, pero tenemos bien cochambroso nuestro corazón. A los hijos, sin duda alguna, la disciplina les purifica el corazón. Otro propósito de la disciplina es dar sabiduría al niño y evitarle hacer uno que avergüenza. Proverbios 29:15, ¿qué dice la palabra de Dios? Proverbios 29:15. La madre y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Dice que la madre y la corrección le dan sabiduría. Hermano, si usted es una persona sabia y bien entrenada para la vida, si usted es una persona disciplinada, déjeme decirle que a usted le dieron disciplina cuando estaba chico. Usted fue objeto de disciplina cuando estaba chico. Nosotros, hermanos, debemos saber que la disciplina le trae sabiduría al muchacho. Él va a aprender muchas cosas en las lecciones que les da la disciplina. Muchas cosas que le dan sabiduría. La sabiduría no es el resultado de mucho estudio. La sabiduría, en este caso, es resultado de la disciplina. La sabiduría, hermanos amados, no es concederle al muchacho las mejores escuelas. La sabiduría es darle disciplina cuando él la necesite. La vara y la corrección dan sabiduría. Aquellos que tuvimos unos padres rígidos y estrictos, damos gracias a Dios por esa disciplina que nos forjó. ¿No es cierto? Cuando lo teníamos encima no nos gustaba, hubiéramos preferido otra cosa, pero ahora que estamos grandes, apreciamos la disciplina que se nos aplicó, porque eso nos llegó, nos hizo capaces de llegar a donde estamos. Le traje librarlo de un futuro desastroso. Proverbios 23:13 dice la palabra de Dios: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Seol es una palabra que los hebreos usaban para referirse al lugar a donde van los muertos. A veces se puede entender como infierno, a veces se puede entender como sepulcro. En este caso se puede entender como desgracia. Todo aquello que causaba ruina, desgracia, desastre. Dice, no tengas miedo, no rehúses corregir al muchacho. Si le pegas unos varazos, no va a morir, va a llorar, se va a entristecer, pero vas a librar su alma de la desgracia. Es lo que decíamos al principio. Los muchachos que están en rumbo a las adicciones y todo ese tipo de desgracias que se ven en esta vida, son muchachos que no tuvieron disciplina. Una disciplina adecuada. Si nosotros queremos preservar a nuestros hijos para el bien en medio de cualquier tipo de sociedad, amados hermanos, tenemos que disciplinar. ¿Qué trabajo es disciplinar a un muchacho rebelde que anda como no debe de andar? Pero hazlo, no tengas miedo, le darás sabiduría. Librará su alma del Seol. Un día te lo agradecerá, a lo mejor ya en la tumba, pero te lo va a agradecer. La Biblia dice, la vara y la corrección dan sabiduría. La Biblia dice, no rehúses corregir al muchacho, lo corregirás con vara, pero librará su alma de la ruina, de la desgracia, del fracaso. Y también el propósito de la disciplina es demostrarle nuestro amor genuino. Proverbios capítulo 3 y versículo 12, ¿qué dice? Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. ¿Y 13:24? ¿No? 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Al que lo ama desde temprano lo corrige. El castigo es una manera de demostrarle amor al muchacho. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo, me preocupa tu vida, me preocupo por ti, yo no quiero que sufras en la vida, estos son tus límites, ¿verdad? Una manera, sin duda alguna, porque la Biblia lo dice, de demostrarle al hijo que se le ama es disciplinarlo. Dejarlo que haga lo que le dé la gana no es amarlo, no es amarlo. Que viva como quiera, que venga como quiera, que él solo se forje, eso no es amar. Eso no es amar. Ya está grandecito, que ya sabe lo que hace, eso no es amarlo. Hay que enseñarlo con la disciplina. Ahora, voy a irme rápido, hermanos, aunque ya es tardecito, y quiero enseñarles sobre los métodos de la disciplina. Miren ustedes qué interesante es. Los métodos de la disciplina. Letra A, está en blanco allí, ¿verdad? Reglamentación. Reglamentación. Reglamentación, tres métodos de disciplina. Reglamentación. Reglamentación es el establecimiento de reglas claras que deben ser cumplidas. Reglas, reglas, reglas, reglas. Claras y precisas. ¿Usted, hermano, tuvo reglas en su casa? Dígame usted una regla que tuvo en su casa. Hermano Tino. ¿Una hora? ¿A usted le pusieron una hora de llegar en su casa? ¿Cuándo estaba chico? Ok. ¿Otra región? Aleluya. Bueno, está diciendo el hermano que él le pone reglas a sus hijos. No está diciendo otra cosa. ¿Qué otra regla usted puede recordar en su casa? Hermano Don Ramiro. ¿Hora de dormir? Ok. Junuel. No dejar comida en el plato. Ay. Hermana Gloria. Tender la cama antes de salir de la casa. Hermano Serapio. Respetar a los mayores. Respetar a los mayores. Hermana. Ok, dice la hermana, no podían sentarse a la mesa si no se habían aseado debidamente. No se sentaban a la mesa todos lagañosos y cochambrosos, oliendo a centavos. ¿Qué más? No estar con personas mayores, no estar en la conversación. No meterse. No interrumpir. No interrumpir la conversación de mayores. Bueno. ¿Qué reglas tiene usted en su casa para los que viven allí? No me diga eso. Y usted se va a dar cuenta que poco a poco vamos aflojando reglas. Las reglas son como los cercos, las bardas. Hoy en día, hermano, necesitamos tener ya no cercos, bardas. ¿Verdad? Muros. Y hay quienes le ponen hasta alambres electrificados. ¿Por qué? Porque está más grave el asedio. Y en lo moral, en vez de tener reglas más fuertes, las vamos a aflojar. De modo que no se nos mete fácilmente un delincuente para robarnos la televisión, la computadora, las cosas electrónicas, pero cualquiera se mete y nos roba el respeto, la virginidad de nuestros hijos, de nuestras hijas, la obediencia, la sumisión, el carácter noble, las virtudes, cualquiera nos la roba, porque no tenemos reglas. La disciplina tiene un método que se llama reglamentación. Reglamentación es el establecimiento de reglas claras, y de esto vamos a hablar en la próxima lección, que deben ser cumplidas. Y también es el entendimiento claro de consecuencias por romper esas reglas. O sea, el cerco está allí, ¿para qué? Para que no te lo brinques. La regla está allí para que no te la brinques. Si te la brincas, tendrás consecuencias. Eso es reglamentación. Va a haber esta consecuencia si tú faltas al respeto, si tú mientes, si tú robas, si tú haces esto o aquello, va a tener una consecuencia. Eso es reglamentación. Reglamentación número 3 es... Ah, no, y la letra B. Vamos con la letra B. Métodos de disciplina. Número 2, imitación. Imitación. Reglamentación es la A, imitación. Imitación, póngale ahí imitación, ok, ya le pusieron. Este método consiste en entender que el niño imita todo lo que ve. El niño será de adulto lo que sus padres le enseñaron con el ejemplo. ¿Eh? El niño, el número 3, llegará a ser de adulto dependiendo de la clase de ejemplo que le dieron sus padres, aquellos que amaba y admiraba. En Ezequiel 16:44 dice, cual la madre, tal la hija. Mire bien, el método de imitación consiste en que uno entiende que lo que uno hace lo van a imitar los hijos. Es increíble la capacidad de imitación que tienen los chamacos. Cuanto más chiquitos, más esponjitas son. Todo lo hacen. Ven a la mamá que se pinta las uñas y ella quiere el ese y se quiere pintar las uñitas. Todo lo hace, se pone los zapatos de la mamá y ahí anda así. Todo lo está haciendo porque ella imita, ¿verdad? Se pone la ropa de los adultos, los detalles que tiene. Eso nos está anunciando que él está dispuesto a hacer todo lo que ve que uno hace. Entonces, el método de disciplina por imitación es aquel que nos enseña que debemos cuidar lo que hacemos porque los hijos lo van a imitar. ¿Ok? El niño llegará a ser de adulto dependiendo la clase de ejemplo que le damos los padres. No se falta el respeto aquí, esa es la regla de usted, pero usted se la pasa gritándole a su mujer. Se refiere a ella con desprecio y los hijos lo oyen. ¿Usted cree que la regla va a ser obedecida? Ellos actúan por imitación. Entonces queremos que ellos sean correctos, hay que ser correctos. ¿Queremos que ellos sean buenos, justos? Hay que ser buenos y justos. ¿Queremos que ellos sean pacientes? Hay que ser pacientes. ¿Queremos que ellos sean respetuosos? Hay que ser respetuosos. ¿Queremos que el niño aprenda a sentarse a la mesa bien arreglado? Hay que sentarnos a la mesa bien arreglado. ¿Queremos que nuestros hijos aprendan a levantarse temprano? Hay que levantarnos temprano. ¿Queremos que los ojos sean higiénicamente correctos? Hay que ser limpios nosotros también. No podemos pedirle a ellos algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Ese es el método de la imitación. Debemos entender que lo que los padres hacemos es mucho más importante que lo que decimos. Si hemos de ser y de criar hijos disciplinados, debemos ser disciplinados. Y hay algo muy importante, hermanos, aquí. Los hijos van a imitar aquello que aman y aquello que admiran. No me cabe duda que los hijos aman a los padres. Por más que usted me diga cómo puede ese muchacho amar a su papá, si su papá es de esa manera, él ama a su padre, ¿ok? Y también lo que ellos admiran. De chiquitos, los hijos nos admiran mucho. Pero llega el momento cuando ellos crecen y cambian sus admiraciones. Uno debe cuidar, ¿me están oyendo? Uno debe cuidar qué es lo que ellos admiran. Y cambiar su enfoque cuando están admirando lo que no vale la pena. ¿Usted cree que vale la pena que admiren a los artistas, a las protagonistas de las novelas? ¿Admiran ese cuerpo? ¿Admiran ese éxito que han tenido? ¿Admiran esa posición social que tienen? Entonces, esa admiración que les está robando su atención los hace proceder en base a lo que admiran. Antes nos admiraban a nosotros, ahora ya caímos del pedestal donde nos habían puesto. Ya cambiaron, ya son adolescentes. Ahora nos toca ver qué es lo que están admirando. Y usted debe de cambiar ese enfoque y decir, hijo, eso que tú estás viendo allí, eso que tú estás admirando así de este modo y esto otro, mira, es mentira por esto y esto y esto otro. Mira, esa mujer se está besando con ese hombre. ¿Tú crees que eso es correcto? ¿A ti te gustaría ver a tu madre besándose con otro hombre? ¿Qué te pasa, papá? Eso es lo que tú estás admirando. Eso es lo que ellas están haciendo. ¿A ti te gustaría que un día te besaran a ti y luego que tu esposo fuera y besara a otra y luego besara a otra y luego besara a otra? Y que te dejara abandonada y que tú te tuvieras que ir con otro y eso es lo que está haciendo, lo que está viendo ahí, eso es lo que es. Hay que despejarle su visión. Porque están admirando lo que no vale la pena. Entonces, hay que enfocarles a que admiren lo que vale la pena. ¿Sí me explico? Mira lo que trae como consecuencia el pecado. Ven a un hombre ahí con el cerebro seco por la droga. Mira, hijo, eso es lo que trae la droga. Vean personas de éxito, mujeres y hombres y mujeres de Dios, caray, que hacen de su vida algo, a lo mejor admiran mucho a un profesor en la universidad. Interésese quién es ese profesor de la universidad al cual su hijo, su hija admira tanto. Y vea si quizá ese hombre no es capaz de hacer feliz ni a su mujer. Ya lleva 3 divorcios y 3 matrimonios de nuevo. Qué digno de admiración hay en él, porque habla muy bonito, porque enseña muy bien tal o cual materia. Eso no vale la pena. Los hijos van a aprender por imitación en base a aquello que aman y admiran. Hay que cuidar lo que ellos admiran. El método de la imitación. Y número 4, o número 3, el método de la inspiración. El método de la inspiración. Anoten allí inspiración, y ahorita que los hermanos allá se den cuenta, me van a cambiar la pantalla. La letra C es inspiración. Y con eso voy a terminar. El niño debe sentir la buena voluntad y afecto de sus padres. Él debe sentir la buena voluntad, la buena intención, el cariño, el afecto y el calor de sus padres. Fíjese muy bien, hermanos, aquí voy a enfatizar muy fuertemente esto. Si los padres llevan entre sí una relación amorosa y dulce, los hijos serán mucho más buenos en su conducta. ¿Cómo me da tristeza que cuando enseño estas cosas, los hermanos que tienen problemas en su matrimonio no estén? Pero bueno, muchos de ustedes, como yo, también necesitamos esta lección. Lo vemos en la escuela nosotros cotidianamente, en nuestra escuela. Allí viene el niño de mala conducta. Le decimos al padre, venga que su hijo tuvo un mal proceder. Y casi nunca vienen los dos, viene uno de ellos. Y él defiende y hace lo que puede y va. De pronto nos damos cuenta que el problema son los padres. Dice el papá, dice el director, el pastor, el que sea, mire, hermana, el día que su hijo hizo esto y esto, y el papá dice, ¿él hizo eso? Sí, usted no lo sabía, y voltea con su esposa. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo dijiste? Le está echando unas ojos de pistola. Entonces ella dice, es que tú eres enojón y eres bien abusivo, y acuérdate, mire, el problema del muchacho resulta mínimo comparado con la magnitud del problema que hay en el hogar. Y eso nos está gritando una verdad. Los hijos reaccionan con mala conducta porque no tienen inspiración a buena conducta en el hogar. El ambiente que se respira en el hogar tiene mucho que ver con la disciplina de los hijos. Vea usted, hermanos, los hijos de buen parecer, de buena conducta de nuestra iglesia. Y usted va a ver como consecuencia, y usted va a ver, sin mucho problema, que papá y mamá se llevan de maravilla. Hay muchos aquí en la iglesia, parejas jóvenes y unos no tan jóvenes, tienen hijos bien de buena conducta, y cuando vemos, sus padres se llevan bien. Son una pareja bien avenida. Arreglan sus diferencias. No quiere decir que no tengan diferencias, pero arreglan sus diferencias. Usted ve a hijos de mala conducta y usted debe saber que los padres están teniendo problemas entre sí. La inspiración, reglamentación, imitación e inspiración. Nuestra manera de llevarnos como pareja, amados hermanos, debe inspirar a nuestros hijos a una buena conducta. Eso los inspira. Eso los motiva. Eso los eleva, los sublimiza. Pero cuando tenemos en nuestra vida un mal ejemplo, esos chamacos están dispuestos a hacer cualquier travesura para llamar la atención. Son más fáciles de portarse mal. No saben por qué. Son inclinados a la rebeldía, son inclinados a hacer el mal. Y el problema es en el hogar. En el hogar. Porque hay un método de disciplina que se llama inspiración. Hemos visto, hermanos, solo el principio de lo vasto que es el tema de la disciplina. Y aunque veremos un poco más, por lo pronto ya nos dimos cuenta que la disciplina es mucho más que castigar y dar azotes. La disciplina adecuada requiere sabiduría, mucha sabiduría. Y que Dios nos ayude para poderla ejecutar. Amén, hermano. Bien, vamos a terminar la tarea Hebreos 12:11, memorizado, por favor. Ok, vamos a orar. Señor, te doy gracias por dar la lección y por darnos esta lección. Te pido que nos ayudes para entenderla, asimilarla, llevarla a nuestra práctica, no estar pensando en los hogares de otros, sino en nuestro propio hogar. Que ayudes a los niños, que asimilen, a los adolescentes, a los jóvenes también, y nosotros como adultos, que también seamos capaces de asimilar la enseñanza que tú nos has querido traer. Aplica a nuestras vidas y nuestros casos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos.